Oh, quién fuese la hortelana de aquestas viciosas flores, por prender cada mañana el partir a tus amores. Vístanse nuevas colores los lirios y la azucena, derramen frescos olores cuando entre por estrena. Alegre es la fuente clara a quien con gran sed la vea, mas muy más dulce es la cara de Calisto a Melibea. Pues aunque más noche sea, con su vista gozará, o cuando saltar la vea, que de abrazos le dará. Saltos de gozo infinitos da el lobo viendo al ganado, con las tetas los cabritos, Melibea con su amado. Nunca fue más deseado amador de la su amiga, ni huerto más visitado, ni noche tan sin fatiga.